y sobre todo escuchar el Rueda Libre en Radio Topo en 101.8 de la FM los jueves de 9 a 10 y en remisión los viernes de 1 a 2. Hoy tenemos un programa un poco revuelto, vamos a intentar ponerle un poco de orden. ¿Tendremos alguna noticia patria? ¿Cómo no? Si no, esto no puede ser el Rueda Libre. ¡A patria! ¡A patria! Vale, tranquilo, Fermín, tranquilo. Luego tendremos el espacio salvaje de las bielas en las ondas desde Chile y Argentina con nuestra corresponsal en aquellas tierras pedaleándolas, Laura. Y también va a venir a presentarnos, no sé si acaba de entrar por la puerta o no, no ha venido todavía, pero esperemos que venga, Rubén Uceda, que es el dibujante y creador del cómic El corazón del sueño, que acaban de presentar en el espacio colectivo Treciclo, verano y otoño de 1936. Rubén es un diseñador, un dibujante de cómics y en sus dos últimos trabajos ha dedicado su tiempo a recrear esa temporada del 36 con respecto a los anarquistas y las colectividades en todo el estado y también a presentarnos otro trabajo más actual, más del presente y del futuro, que se llama Versoñetas, muy divertido, en el que aparece un precioso tándem en la portada y un tío tocando la tuba. Entonces, a ver si viene un ratico y podemos presentarlo. ¡Ay, qué ganas de escuchar el Rueda Libre, por Dios mío! Continuamos con las ya tradicionales noticias a patria. A patria. Manuelo. Cátedras y chiringuitos, por Paco J. Bastida, de Cicloturistas. Durante estos años hemos visto el surgimiento de numerosos organismos que, al amparo de un ropaje institucional con apariencia de respetabilidad oficial y social, se han ido abriendo hueco en el mundo político y empresarial con una disimulada finalidad de hacer negocio o medraje político directamente o a través de los contactos y relaciones gestados en el chiringuito montado al efecto. Hace unos días, la prensa se hizo eco de un informe emitido por la llamada Cátedra Española de Seguridad Vial y Movilidad, titulado Primero los peatones, cuyo contenido me llamó la atención por su absoluta falta de rigor. De algo que se denomina cátedra, cabe esperar un estudio serio, bien fundamentado, y no un panfleto con comentarios y propuestas propios de una tertulia de bar. Lo malo es que los medios de comunicación, confiando en que es una cátedra quien lo afirma, divulgan su contenido como si fuese un conocimiento científico y dan protagonismo a su autor, que así se cumple con su objetivo de darse publicidad. No hay que gastar espacio en desmontar ese informe porque se cae por sí solo. En cambio, es necesario preguntarse de dónde sale esa cátedra, y aquí aparece lo que a mi modo de ver es un chiringuito o varios, por más que se puedan rasgar las vestiduras de sus mentores. A decir verdad, lo primero que me llamó la atención fue que en una cátedra de seguridad vial y movilidad estuviese integrada en un instituto internacional de ciencias políticas. Indagando en internet resulta lo siguiente: este instituto nace de la mano de un profesor de derecho, Manuel Balado, que le dio clases en su universidad al entonces Príncipe Felipe, hecho que destaca en su currículum, y además es auditor militar, habiendo ocupado un alto cargo en el Ministerio de Defensa. Este decide crear el instituto, que no aparece integrado en ninguna institución universitaria española, y con un consejo científico de relumbrón, presidido ad honorem por Mario Soraes y por Durao Barroso. Otros insignes científicos, entre comillas, son Juan José Lucas, vicepresidente del Senado, y Jordi Jané, vicepresidente del Congreso o el director de la Guardia Civil, así como una pléyade de exaltos cargos y exmagistrados españoles y extranjeros. Mucha fachada adornada de figurantes y de terminología rimbombante. Investigación de excelencia, factorías de conocimiento, consultoría estratégica y poca sustancia, como demuestra la escasa calidad de su último informe sobre el panorama político español. Con esta pantalla tan honorable, el instituto se arrima a la Universidad del CEU de Madrid y a su través celebra un convenio con la UNESCO para crear en 2003 la Cátedra UNESCO de Ciencias Políticas y Administración Comparada, con un esquema organizativo semejante al del propio instituto. Mucha fachada institucional presidida por el propio señor Balado y poca ciencia en sus publicaciones. Y ¡oh, sorpresa! El instituto hace un convenio con su cátedra UNESCO, o sea, convenía consigo mismo y crea la Cátedra Española de Seguridad Vial y Movilidad, también dirigida por Balado. Y por su mano derecha en todos estos organismos, el abogado Aitor Canales, que poco después pasa a dirigirla. ¿Pero qué tiene que ver la ciencia política con la seguridad vial? ¿Qué currículo especializado tiene el señor Balado o el señor Aitor Canales para promover y dirigir una cátedra de esta naturaleza? ¡Ninguno! Pero valiéndose de su presidencia de la Cátedra UNESCO de Ciencias Políticas, se autoproclama representante ante la UNESCO y las Naciones Unidas sobre política de seguridad vial. ¡Ole tú! En fin, que la Cátedra de Seguridad Vial se organiza con arreglo al mismo patrón de antes. Mucho personaje influyente, mucho contacto institucional y poca ciencia. Para darle apariencia de seriedad, ponen como presidente de honor nato al de la DGT y como profesores consejeros de honor, o sea, figurantes que jamás se reúnen salvo para los cócteles, a toda una pléyade de altos cargos y nombres conocidos para tener una buena carta de presentación. Ahí están desde magistrados del Tribunal Supremo hasta Iñaki Gabilondo. Que la cátedra es un chiringuito lo demuestra que hasta forma parte 31 consejeros profesores, que son políticos y magistrados, 17 consejeros parlamentarios, los diputados de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, y 17 consultores científicos. O sea, una cátedra formada por 48 figurantes y 17 científicos, que en gran parte también lo son. La cátedra dice tener una función eminentemente jurídica, pero de estos 17 consejeros científicos no hay ninguno que aparezca como jurista especialista. En cambio están representados RACE, Audi, Ministerio de Defensa, TomTom, que hace GPS, la aseguradora Mafre y además algunos médicos y psicólogos. El actual director de la cátedra es ahora el compañero de travesía de Balado, Aitor Canales, abogado mediático en programas de Telecinco, Intereconomía y asesor de asociaciones de víctimas de tráfico. Pero con este envoltorio institucional es fácil que se presente como experto en seguridad vial y movilidad. Y nos preguntamos nosotros, y también el señor Bastida, autor de este artículo, que qué trabajos científicos ha hecho la Cátedra Española de Seguridad Vial y Movilidad. ¡Ninguno! ¿Qué sabe de la movilidad en bicicleta? ¡Nada! A la vista de sus escasos y mal documentados informes. Como se dice ahora, mucho postureo para engaño del personal. La prensa debería investigar sus fuentes de información y el Consejo de Universidades tendría que tomar cartas en el asunto para que no haya un uso indebido de demonizaciones vinculadas a las altas instituciones académicas. ¡Vayan ustedes a cascarla, señores catedrados, catedráticos, apátridas! Y gracias al ciclojurista Francisco J. Bastida, catedrático en Derecho Constitucional y un ciclista más, por traducirnos a nuestro lenguaje semejante realidad que apesta a distancia. Seguimos con las noticias apátridas aquí en el Rueda Libre, en el 101.8 de la FM, en Radio Topo. Y es que estas semanas atrás seguro que habéis escuchado en la verdulería, en la peluquería y allí a donde fueseis el mismo debate. Ya no era el tiempo, era el Ebro, que se había ido por encima del ribazo, que estaba todo inundado, que mirate usted que lo que hay que hacer es dragar, dragar, políticos, alcaldes, etc. Bueno, pues nada más y nada menos que... Desde Ecologistas en Acción encontramos la siguiente noticia, que existe consenso científico sobre las medidas sostenibles y eficaces frente al riesgo de inundaciones. Expertos de más de 40 universidades de toda España, centros de investigación, organizaciones ambientalistas y una gran parte de la sociedad manifiestan su apoyo al documento elaborado por la Fundación Nueva Cultura del Agua por unas medidas sostenibles y eficaces al riesgo de inundaciones. El objetivo del manifiesto es constatar que no existe un debate científico sino un consenso en torno a este tema con unas propuestas muy diferentes a las que en la actualidad se están aplicando por parte de las administraciones. Este manifiesto se entregará a las autoridades competentes mañana con motivo de la jornada de presentación de los planes de riesgo de inundaciones que organiza el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en Madrid. Por unas medidas sostenibles y eficaces frente al riesgo de inundaciones. Los expertos y entidades abajo firmantes, además de la solidaridad con los damnificados por las recientes inundaciones del Ebro, faltaría más, queremos expresar el amplio consenso existente en torno a las medidas más eficaces para una gestión sostenible y eficiente de los riesgos de inundaciones, consenso que se sintetiza en lo siguiente. Las crecidas forman parte de la dinámica natural de los ríos y aportan de forma gratuita importantes servicios a la sociedad. Los ríos, con sus cauces, riberas y sotos, son ecosistemas vivos en permanente cambio. Las crecidas fluviales forman parte de la dinámica natural de los ríos y son imprescindibles para la dinámica geomorfológica y el buen estado ecológico de los ríos. Las crecidas proporcionan innumerables servicios para el conjunto de la sociedad como son 1. Constituir el mecanismo que tienen los ríos para limpiar su propio cauce, facilitando la depuración de las aguas. 2. Favorecer la recarga del acuífero aluvial. 3. Mantener la fertilización natural de las tierras de cultivo. 4. Contribuir a la biodiversidad manteniendo cúmulos de gravas y otros elementos fundamentales para la vegetación, además de ser importantes zonas para la freza de peces y refugio para otras especies de fauna. En quinto lugar, eliminar especies invasoras como la mosca negra en el Ebro y controlar las poblaciones excesivas de determinadas especies como las algas. 6. Aportar arenas a las playas, aportar sedimentos y nutrientes a los deltas y evitar el retroceso de la cuña salina en las desembocaduras. Y en octavo, constituir fuentes de fertilización para las pesquerías costeras. Por otra parte, a veces se interpreta que las avenidas representan también un despilfarro de agua, dado que tales volúmenes serían susceptibles de ser aprovechados mediante su almacenaje y transporte. Sin embargo, esto carece de sentido por la imposibilidad técnica y económica de manejar tales caudales, además de que se perderían las funciones ecosistémicas y los consiguientes servicios que aportan a la sociedad. El segundo punto de este documento nos dice: los daños por las inundaciones están aumentando por una mala gestión del territorio. El mal uso del territorio es la principal causa de que los daños de las inundaciones sean cada vez mayores. Este mal uso obedece a tres procesos principales. En primer lugar, está aumentando la superficie sellada, es decir, el área ocupada por superficies impermeables, estructuras urbanas, viales, etc. Con lo que se disminuye la infiltración natural y aumenta la escorrentía. En segundo lugar, las zonas inundables están cada vez más ocupadas por edificios y otras infraestructuras, por lo que frente a inundaciones similares, los daños para personas y bienes son cada vez mayores. Finalmente, las infraestructuras como carreteras y taludes cortan y desorganizan las redes de drenaje natural, de forma que el agua se ve obligada a alterar sus flujos, afectando así a nuevos espacios hasta ese momento libres de inundaciones. El tercer punto habla sobre las medidas de la vieja hidráulica que han demostrado su limitada utilidad. Estudios científicos y técnicos en todos los países desarrollados, incluyendo a España, demuestran un continuo aumento en los daños económicos por inundaciones, pese al incremento de medidas estructurales, presas, diques, escolleras, etc. Lo que demuestra la escasa utilidad de tales medidas. Esto es así particularmente en cuencas con altos niveles de regulación, como es el caso de todos los ríos españoles, donde el posible beneficio de una infraestructura adicional es muy pequeño. En el caso de los embalses, tienen una capacidad muy limitada para laminar las grandes avenidas debido a la magnitud de las aportaciones registradas y a la incompatibilidad de la función de laminación con los otros usos de estas infraestructuras, como el uso hidroeléctrico de abastecimiento o el agrícola. Respecto a diques y motas de contención demasiado cerca del cauce, son igualmente ineficaces para evitar las grandes inundaciones. Finalmente, los dragados, eufemísticamente denominados limpiezas del río. No resuelven nada, repito, no resuelven nada, porque apenas influyen en la altura de la corriente alcanzada durante las avenidas. Algunas intervenciones en los cauces, como la canalización o construcción de escolleras, no hacen sino trasladar los riesgos de las zonas que pretenden proteger a otras. La persistencia contra toda evidencia científica de los dragados como medida frente a las inundaciones representa un total desprecio al consenso científico y a la amplia experiencia acumulada en este campo. Por otra parte, la ejecución de estos dragados suele tramitarse por la vía de urgencia y sin el necesario amparo jurídico de acuerdo a la normativa española y comunitaria. Los siguientes puntos de este documento nos hablan de que, además de ser poco útiles todas estas infraestructuras, las obras son muy caras. También nos hablan de embalses, dragados y motas que son falsas soluciones que a la larga agravan los problemas y que las obras de infraestructura ocasionan serios impactos ambientales. Continuaremos con este documento elaborado por más de 40 universidades españolas y que tiene todo el consenso científico en el próximo programa, dado que es hiper extenso y tenéis los sesos hechos agua, nunca mejor dicho. Y como que tenemos aquí un programa todavía muy guapo por delante y no queremos dejaros sin él. Muy buenas noches, acabo de cambiar de planes de lo que había dicho el compañero Dani con respecto a cómo iniciar esta entrevista, así que a ver cómo narices salgo airoso de esta. Tenemos aquí en Radio Topo, en Rueda Libre, al compañero Rubén Uceda. dibujante y creador de cómics como El Corazón del Sueño y Versoñetas, que acababa de presentar en un local cico aquí al lado, en Zaragoza, en la Magdalena. Y tenemos la suerte de haberlo invitado y que ha accedido a venir aquí a hablarnos de sus últimos trabajos, en los que aparecen tanto sueños y realidades revolucionarias de antes como ciclistas de ahora y del futuro. Muy buenas noches, Rubén, ¿cómo estás? Buenas noches, estoy encantado de estar aquí. Sí, para deciros la verdad, todo ha surgido porque Rubén ha tenido el gusto de dibujar un tándem precioso en una de sus portadas y como soy más simple que una bicicleta de una sola velocidad, pues he dicho, vamos a traerlo aquí al programa y que nos cuente un poco en qué se ha basado para dibujar un cómic tan chulo como es el de Versoñetas, en el que cuéntanos un poco tú en qué consiste Versoñetas, porque si no lo va a contar todo yo. Arrancando por la parte fácil, sería usando el título Versoñetas, de versos y de viñetas. Y bueno, pues es un compendio de tiras, pues con un texto que se versa en los poemas de mi guionista. En este caso es Jorge Rietzmann, que es un poeta con innumerables libros de poemas y que a mí me conquistó el corazón. Me encantó tanto que yo sentí la necesidad de traducir en cómic los poemas. Se me antojaba un poco difícil en principio, pero al final salió solo y fluyó como el agua. Y como el agua, pues estos Versoñetas son 300 tiras en un cómic de 100 páginas que recorro, pues bueno, recorro episodios y tiras en torno al amor, a un amor muy de igualitario, muy hermoso, con unos versos muy potentes. Y bueno, que intento traducir también en imágenes, intento darle la belleza o por lo menos alcanzar la belleza que en sí misma ya tiene el texto. También son tiras que hablan del ecologismo social en torno a la crisis ecológica, a la crisis que tenemos como seres humanos, socialmente, con una sociedad capitalista que nos va depredando, bueno, con innumerables temas humanos, de corazón, de la gente, pegándole fuerte a lo cotidiano, a lo sencillo, igual a nosotros mismos, a mirarnos a nosotras mismas, a mirar ahí también, sin cejar de mirar para otro lado, de fijar bien la vista en lo que tenemos delante. A veces es duro y bueno, contado de esa manera hermosa como lo cuentan los versos de Rietzmann, intentado traducir en cómic por mi parte, pues bueno, con mayor o menor fortuna, pues tendréis este cómic de versos y de viñetas, que es Versoñetas. Y para que se haga una idea a los radioyentes de una de las páginas, concreto la número 65 de Versoñetas, en la que aparece el personaje y la personaja de la portada montados en un tándem precioso, ella sujetando una bandera y él tocando una tuba y saliendo un montón de formas y colores de tanto del ondeo de la bandera como del propio instrumento, el escritor escribió el siguiente verso y que fue dibujado por Rubén y dice así: hay gente que abandona sus ideales cuando le salen las arrugas, pero esos no son los míos, y mucho menos ahora que el cielo se ensombrece. Pues bueno, esto y mucho más podéis encontrarlo en este maravilloso cómic de Rubén Uceda, que podéis adquirir si os interesa, si tenéis alguna curiosidad, bien, pidiéndoselo a algún compañero que lo haya comprado ya, y si no, os pasáis por librerías como La Pantera Rosa, que seguro que lo tienen. Y no solo eres creador de esta obra, sino también de otra que has venido a presentar de propio hoy a Zaragoza, como es El Corazón del Sueño, en el que relatas un montón de historias libertarias de personas reales, de personajes reales como, por ejemplo, Buenaventura Durruti, o como también el compañero Ascaso, que, como has dicho bien antes, no hacía más que fumar cigarrillos, o Teresina Torreyes, o Concha Lillano, que bueno, están aquí muy bien caracterizados, con unos escenarios espectaculares. Y cuéntanos así muy brevemente, porque lamentablemente el compañero tiene prisa, pero cuéntanos brevemente qué has retratado aquí, sobre todo en el ámbito aragonés, que es el que realmente nos interesa, porque más allá de Aragón nos da igual todo, pero cuéntanos un poco así por encima qué onda, ¿sabes? Tira, guayo. Pues en el corazón del sueño también salen bicicletas, que yo sé que te ha encantado esto de la puerta de las bicicletas. Luego lo leeremos. Ah, yo soy una enamorada de la bicicleta y me parece muy atractiva dibujar y, bueno, gráficamente me parece muy potente y muy versátil. Es verdad que en el corazón del sueño pues hay bicicletas del 36, son más difíciles de ver, porque bueno, la industria de la bicicleta pues tampoco estaba desarrollada, por lo menos yo creo hasta de los 40, 50 en adelante, pero hay un personaje que se pega viajes potentes en bicicleta. Bueno, 1936, y en la parte de la zona republicana, que no es tomada por fascistas y militares, pues se desarrollan innumerables ejemplos que son obra de los trabajadores y trabajadoras mismas y que bueno, que también, si lo acusamos en la idea de colectivizaciones, pues se hicieron muchos experimentos muy potentes que pusieron en construcción todas las ramas productivas y de servicios, tanto en el campo como en la ciudad, y que bueno, que me parece, vamos, una fuente inagotable de relatos y de contar y de aprender, y bueno, pues en este caso lo he hecho en cómic, usando también, por supuesto, por los personajes que decías tú, que son en su boca, Durruti, García Oliver, Cipriano Mera, Soledad Storach, bueno, 15 personajes, es un cómic coral. Una auténtica pasada, y gracias a esto tenemos más cerca, más allá de con permiso de los autores, de esos tostones de 200.000 millones de páginas escritas, una alternativa bastante amena y llena de blancos y negros y sombras y grises, muy amena, no solo para la hora del váter, sino en cualquier momento, y bueno, trata las colectividades, trata, resume y relata alternativas que se eligieron hace un montón de décadas y que más que nunca pueden ser llevadas a cabo, porque como decías antes en la presentación, no hemos inventado nada, no hemos inventado las ruedas, lo único que habría que plantearse es cómo llevar a cabo las cosas que otros ya lo intentaron en su momento. Entonces, no sé si alguien quiere decir algo más, Nacho, Nachete, Dani, Rubén... Yo por mi parte me doy por satisfecho, si queréis aportar algo. Calla ya, Maño, calla, que no callas ni bajo el agua. Nada, que ya te lo pasarás, ¿no? Cuando lo acabes. Madre mía, muchas ganas de leerlo, la verdad, con esta presentación. Y un honor aquí teneros en el Rueda Libre esta noche. Pues muchas gracias a vosotros. El cómic es un medio estupendo para también estar en el cuarto de baño. Y bueno, yo creo que es un buen lugar también para leer a ratos. O sea que ahí tenéis material para el cuarto de baño. Hay que comer más verduras para ir mejor, ¿eh? Relatos cortos, nada de cómics largos. Relatos cortos. Tiras. Bueno, pues. Gracias. Gracias a ti, Rubén. Un saludo. Ustedes como nosotros estamos de esperar hasta la polla récords. Continuamos aquí en el Rueda Libre en el 101.8 de la FM después de esta pedazo de entrevista con estos dos cómics, las Versoñetas de Rubén Uceda y Jorge Riechman. Continuamos aquí y en este caso vamos a ver qué pasa aquí, intrusismo en las ondas. Estás escuchando el Rueda Libre en el 101.8 de la FM, Radio Topo, el Rueda Libre, el programa de ciclistas de Zaragoza. Bueno, como sabéis, existía un espacio aquí en el Rueda Libre, el espacio salvaje de las vilas en las ondas, y que lo venía dinamizando Laura Vergara, una compañera ciclista aquí de Zaragoza, que en estos momentos se encuentra viajando junto a su compañero Miquel por toda Sudamérica, por Chile, Argentina en estos momentos. Y la distancia no es un problema en estos tiempos para poder seguir haciendo radio. Y como no, ella sigue dinamizando ese espacio desde aquellas tierras. Así que en unos momentos tenemos sus audios que nos manda con todo el cariño contándonos sus experiencias en el viaje. ¡Aupa! Soy de la ciudad, con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su vejez. Y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás, compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y han encarado al fin la cruda realidad de respirar Oshin. Buenas, hoy en el espacio salvaje de las Islas en las Ondas, desde Chile os traigo qué es una casa ciclista y las que hemos podido disfrutar, Woman in World, mujeres que he encontrado en el camino, y algo que me sorprendió participando en un taller de mecánica. Las casas ciclistas son casas de personas que simplemente las abren a todos los ciclistas que pasan. Normalmente están ubicadas en sitios en los que es difícil acceder. Además, el tránsito de ciclistas es muy alto. Nosotros hemos conocido hasta ahora dos. Una es el Charito, al que le tenemos especial cariño. Está ubicado en el Chaltén, Argentina. Es un pueblo bastante pequeño que está ubicado en la falda del Monte Fitzroy. Y allí Florencia López y su familia tienen un pequeño negocio. Y en la parte de atrás, un pequeño patio en el que siempre hay hueco para una bici más, una tienda de campaña y el compartir experiencias entre ciclistas, su familia siempre por allí ofreciendo todo lo que tienen, compartiendo su comida, sus ilusiones. De hecho, Florencia dentro de poquito quiere comenzar un viaje hacia el sur de Argentina, pasando a Chile también para hacer la carretera austral. Un besico para Flor, muchos ánimos y mucho viaje para el futuro. Y la otra la hemos conocido en Coyhaique, que ya es una ciudad más grande. Es la casa de Boris, está ubicada en la parte más alta de la ciudad, por lo que siempre nos tocaba pedalear fuerte para llegar, pero la verdad es que también es un sitio increíble, mucho más grande, por lo que, claro, podíamos llegar a juntar 30, 35 ciclistas fácil. Y claro, no siempre todos tienen las mismas ganas de descansar o las mismas ganas de juerga, por lo que bueno, había momentos en los que se hacía complicado. Compartíamos un baño para todos, pero bueno, el ambiente en todas estas casas es algo increíble. Y las eso, ¿no? La fuerza y los recursos que pone todos los dueños de estas casas ciclistas es increíble. Gracias. Bueno, tengo muchas ganas de compartir los encuentros que he tenido con cicloviajeras en estos 3 meses ya de viaje. Lo llamaré Woman on Wheels por el proyecto del blog Escalatitude, donde podéis encontrar experiencias de un montón de ciclistas que están viajando o que han viajado por el mundo. Yo la primera que encontré quizá fue Marion, francesa. La encontré en el Chaltén ya, casi en el final de su ruta. Ella venía desde Alaska en 18 meses y bueno, tenía una fuerza increíble todavía, unas ganas de continuar, ya también de volver a su tierra, pero bueno, ese espíritu, ¿no?, de seguir viajando continuaba muy vivo en ella. Después encontré a Luisa, otra francesa, está mucho más jovencita, de 25 años, y bueno, con ella charlar fue un gran placer. Lo que más me llamó la atención fue que ella al final del día se siente poderosa, ¿no? Y que es algo que sí que he sentido muchas veces. Digamos, bicis bastante pesadas y aunque no pesaran tanto, el hecho de acabar la jornada sabiendo de dónde vienes, que tienes todo lo que necesitas para ese día, para cenar, para cocinar, para dormir, y estás bien, es increíble. Encontré también a varias españolas, a María, que viaja con Adrián, su pareja. Tengo por aquí su blog para compartirlo. Bueno, tengo el blog de Luisa, está en francés, obviamente. Voyage Argentine Luisa.blogspot.com. Y también traigo el de María y Adrián, que es avistadepedal.blogspot.com también. Después encontré a Lucy, que también viaja con su pareja. Y ellos tienen machacasonwheels.blogspot.com. Y otra pareja de andaluces, de la que también paso el blog, por si alguien se anima, seguro que tienen un montón de información útil. Pareja con alforjas.blogspot.com. Otras de las mujeres que más me ha sorprendido encontrar en el camino han sido las mayores de 60. Encontré a Virginia, una estadounidense, y la verdad es que, bueno, fue en una cuesta, Miquel ya había parado, ella solo hablaba inglés, yo solo podía mirarla fascinada y no tuve la oportunidad de hablar mucho con ella. Pero bueno, solo su imagen es increíble. Ella viaja con Luisa, entonces probablemente podréis encontrar alguna foto suya en el blog. Y después encontré a otra mujer de Nueva Zelanda que andaba también con su pareja. Increíble la fuerza física de mujeres mayores de 60 años, que les ves las piernas y no lo puedes creer. Mira sus piernas, luego mira su cara y vuelves a mirar sus piernas y vuelves a mirar su cara. Y bueno, y las mías seguro que también son de, no sé, de sorpresa, de encanto, de admiración y de envidia, porque yo a los 60 también quiero estar así. Pa' toser con mucha variedad, ¿y a dónde irá a parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudos pa' sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de después de todas estas mujeres que Laura y Miquel se han ido encontrando en el camino, nos va a contar una sorpresa mecánica. A ver qué es lo que le ocurrió. Y por último, una situación muy curiosa que me pasó en Coyhaique. Nos invitaron a participar en un taller de mecánica que iban a hacer para adolescentes. Era una fiesta de presentación en un colegio. Y yo me presté voluntaria para ir y echar una mano con mis básicos conocimientos de mecánica. Y al llegar allí, un par de viajeras que habían venido también, pues ellas dijeron que ellas no sabían de mecánica y que no podían aportar. Lo cual a mí me sorprendió muchísimo, ya llevaban más de 6 meses viajando y bueno, se pusieron a arreglar los pinchazos, lo cual yo entendía que es mecánica de mantenimiento, además muy necesaria. Entonces yo me puse con otra bicicleta y a ellas les sorprendió que yo tuviese algún conocimiento de mecánica. Lo cual, claro, a mí al mismo tiempo fue como una cadena de sorpresas. A mí me sorprendió que a ellas les sorprendiese que yo tuviese conocimientos básicos de mecánica. Entonces, bueno, animar a seguir todas las acciones del colectivo y a las salvajes y del resto de colectivos de Zaragoza, que luchemos porque el uso, la propiedad y el mantenimiento de las bicicletas en las mujeres se convierta en un proceso de empoderamiento y sigamos por este camino, porque no puede ser que sintamos que no sabemos mecánica, que no podemos hacer mecánica o que no podemos mantener la bicicleta a punto como el resto de ciclistas. Y por esta semana esto es todo. Os mando un abrazo muy fuerte para todos los compis de la radio, para todos mis compis del colectivo Pedalea y, por supuesto, para mis bielas salvajes, que estáis muy activas y que todo mi ánimo y todo mi apoyo desde Chile. Besicos. Soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí. ¿Por qué viajo? Porque lo hago en bicicleta. Viajo porque sí. Porque un día lo probé. Porque siento placer con cada descubrimiento. Tengo la mejor compañía para hacerlo. Porque leyendo otros viajes soñé que viajaba. Conociendo otras realidades amplío la mía. Observar la naturaleza es increíble, porque me hace sentir poderosa, porque la gente en el camino es maravillosa. Viajo porque no necesito una razón. Escribo lo de cada día, tonterías. Recuerdos de otros tiempos, otros lugares. Los momentos buenos y los menos buenos. No escribo cada día, pero sí tonterías. Bueno, y con esto hemos acabado el espacio de las salvaje de las vilas en las ondas que Laura nos ha mandado desde Chile y Argentina. Y en próximas semanas seguro que volvemos a tener algún audio más suyo. Y nada, desde aquí, desde el Rueda Libre, simplemente decirle que sana envidia la que nos dan con este pedazo de viaje que están haciendo los dos. Y que muchísimas gracias por enviarnos sus vivencias y sus locuras que pasan por sus cabezas cuando estás realizando un viaje de este tipo. Y que aquí tienen su espacio y que le seguiremos escuchando. Si queréis seguir parte de su viaje y ver las pedazos de fotografías que hacen, os recomendamos que os paséis por su Facebook en Alforjas y Botas, donde regularmente, cada vez que pueden y encuentran algo de internet, pues suben fotografías, experiencias y cosetas así, y están súper chulas. Así que ya sabéis, Alforjas y Botas en Facebook. Y nada, continuamos con el Rueda Libre. Vamos a dar paso a esa sección tan chula de nuestro compañero Manu Jarque Búcaro, que está en el exilio, llamada Poesía sobre Ruedas. Well, if you want to sing out, sing out. And if you want to be free, be free. 'Cause there's a million things to be, you know that there are. Durante mucho tiempo anduve de insumiso y parado voluntario, hasta que en 1935 me instalé en una casa aislada donde cultivo la escritura y voy comiendo del huerto y la cría de animales, lejos de las sopas populares y medios belicistas. Hasta hace poco completaba mis ingresos a regañadientes, con trabajos estacionales. ¡Ay! ¡Ay! En la región, las jornadas de trabajo son de 10 horas. con jornales reducidos a la mitad de lo que habían sido unos años antes. ¡Ay! Por aquello, he decidido no someterme a semejantes condiciones. Es mucho mejor cultivar verduras que trabajar para los patronos. Por un diario atrasado, me entero de la revolución al sur de los Pirineos. Emocionado, decido ir a participar en los combates en las barricadas, si es que todavía duran. O hacer útil trabajando en mi oficio. Vendo gallinas, monto en bicicleta y emprendo camino hacia la España revolucionaria. Y después de muchas dificultades, consigo cruzar los Pirineos, hasta plantarme en la frontera. Al fin, frente al miliciano guardafrontera, dirijo mis primeras palabras en español. Soy francés. Eso no importa, aquí somos todos hombres y mujeres. ¡Bienvenido! Mi corazón late como nunca antes. La frontera, Charlotte, Perpignan le Pertus, de Rubén Uceda. Well, if you want to sing out, sing out. And if you want to be free, be free. Escribir poemas es ir recibiendo regalos. Vivir es ir celebrando encuentros. Una de las cosas que iban a ocurrirme, pero yo no lo sabía hasta el 1 de diciembre de 2012, es que me convertiría, sin esfuerzo por mi parte, en guionista de Rubén Uceda. Sea en buena hora, los poemas, si es que alguna vez se terminan, lo hacen en esa clase de lecturas que los hace formar parte de la vida de quien lee. La lectura que propone Rubén debería encontrar ahora otros ojos, otras vidas abiertas. De Jorge Richman, prólogo de la del libro Versoñetas. Pues nos vamos ya corriendo y os dejamos con Estrellados. Yeah, estrellados, estrellados, tira, todos los días sin parar. Tira. Y nos despedimos con salud y buen pedal. ¡Dale, dale!